Bienvenidos. Esto es un grupo, como ya sabéis, voluntario de personas. Estamos intentando organizarnos mejor. Bueno, yo me llamo Víctor. No sé cómo, pero bueno, soy coordinador nacional de todo este movimiento. Voy a intentar ayudaros a entender algunas cositas que podamos tener dudas. Hay un montón de compañeros que van a estar hablando. Todos los domingos nosotros nos reunimos en una sala virtual para hablar, y si hablo yo solo en esas audioconferencias y la gente no participa, esto no sale. El primer encuentro nacional que hicimos el año pasado en Valencia pudieron unas 80 personas o una cosa así, y la verdad es que no pararon de hablar, así que espero que por lo menos vosotros tampoco paréis de hablar y de preguntar. Creo que lo más correcto es que empecemos por decir qué es el movimiento. Y a André se le da muy bien hablar de esto. No subas tanto el listón. Me imagino que ya están todos familiarizados, por lo menos, con el término Zeitgeist o Zellgeist, o como le dicen aquí en España, porque es un término alemán. Zeit es de tiempo y Geist es de espíritu. El significado de la palabra es clima intelectual de una era, tanto social, económico, bueno, todos los valores sociales de la cultura, ya estamos hablando en términos globales siempre. Es un movimiento social que se está dando en todos los diferentes países del mundo. Creo que todavía no hay una excepción, que se da, bueno, a través de internet. Me imagino que todos lo habéis conocido a través de internet. De un documental que se llama Zeitgeist Addendum, de Peter Joseph, que es el que inicia todo este movimiento, ¿no? Que está planteado como un movimiento horizontal, sin líderes o gurús, o no hay nadie a quien haya que hacerle más caso que a uno mismo, porque es un movimiento de cambio personal aplicado al exterior, es decir, al entorno. En realidad estamos hablando de dos líneas que van paralelas. Es el movimiento Zeitgeist, que es un movimiento de concienciación, y luego está la propuesta técnica, que es el objetivo que se puede alcanzar con este movimiento, que vendría a ser economía basada en recursos, o proyecto Venus, que es el proyecto de Jacques Fresco, que está en Venus, Florida. Y bueno, van muy de la mano. El movimiento Zeitgeist es la herramienta de difusión y de autoeducación, porque no se trata de educar a la gente, sino de que entre todos podamos autoeducarnos a saber valorar un sistema como podría ser la economía basada en recursos, que consiste de un sistema de valores bastante complejo, que en realidad es muy simple, pero es muy complicado de asumir con toda la mochila de valores distorsionados que tenemos hoy en día en lo que sería el sistema moderno o el paradigma vigente. Eso sería un poco el resumen de qué es el movimiento. Me imagino que lo habréis también un poco estudiado por vuestra cuenta, porque se trata de eso. Siempre se está animando a que se critique constructivamente, porque de eso se trata, ¿no? De espíritu crítico. También hay una tercera película que se estrenó hace muy poco. También quizás gente que haya venido aquí sea por esa película, que la enfoca bastante mejor, y quien no la haya visto os la recomiendo, que se llama Zeitgeist Moving Forward, o Moviéndose Adelante, Yendo Adelante en español. Pues llegar a España seguro que llegó de miles de maneras, pero ¿cómo se formalizó de alguna manera, por decirlo así, de una manera oficial? Pues fue un email que recibí un día, en el que me mandaban pues los típicos estos mensajes pesados en cadena, que te envían un vídeo, che, míralo, lo vi, vi Zeitgeist Movie, eso que te preocupa, ¿no? Te empieza a chocar un poquito todo esto. Zeitgeist Addendum ya fue el colofón, ¿no? De todo, ya pegó el chute, digamos, de que hacía falta mental. Y se me ocurrió un día, pues lo típico, abrir el típico blog de Google, y Blogger me ayudó un poco a contactar con la gente, casi sin quererlo, porque la verdad es que no me esperaba que tuviera ninguna continuidad. Así que un día vi la película, otro día me decidí a abrir el blog, me enteré que, oye, se celebraban días internacionales, y me dio por decir, oye, pues a ver si en Valencia, que yo soy de Valencia, alguien se acerca a algún punto y, no sé, desconocidos, personas desconocidas, hablamos de temas extraños, porque esto la verdad es que es muy extraño para mucha gente, hablar, quiero decir, no estos temas. Bueno, aparecieron en la playa, sin querer éramos unas 10 personas, la verdad es que no sé cómo nos conocimos, se ve que teníamos algo en la cara, porque imaginaros en un punto de la playa, oye, ¿tú has quedado con alguien para ver algo de una película? Ah, pues sí. Ah, vale, yo sí, yo también. Y empezamos a hablar y estuvimos desde las 6 de la tarde, 1, 2, 3, 4, 5, 6 horas, 7, Y bueno, ya dijimos, que tengo que coger el tranvía, me tengo que ir a casa, no tengo otra forma de irme. Y sin querer dijimos, oye, pues podíamos seguir hablando. La semana siguiente volvimos a quedar y voy a resumirlo. Un día apareció un gran amigo que hoy no está aquí porque se ha ido a otro país a vivir por temas económicos, que es ingeniero informático, y me comentó en una reunión, oye, yo soy informático, ¿por qué no creamos algo en condiciones reales para que esto funcione, para que la gente pueda estar aquí? Pues gracias a él estábamos con un foro de estos de ya, ¿cómo se llama ya? Esto que te ponen publicidad de ya.com y todo eso. Éramos 4 personas de Valencia y de repente un día trasladamos esa base de datos a un foro totalmente libre porque una persona tenía recursos de servidores y sin pagar ni nada, pues, oye, tenéis aquí un sitio, utilizarlo, explotarlo todo lo que queráis. Este informático creó un buen foro y bueno, de repente, después de 6 meses éramos 200 personas. No sabemos cómo, pero pasó. Y en menos de 2 años somos 2.000 registrados. Activistas en el mundo hay 500.000 y siguen subiendo. Registrados, ¿vale? Hay mucha gente que, pues, o por la edad o porque no le gusta la informática, no se registran y son activistas enormes. Surge más o menos así. Alicante, Valencia y Barcelona, pues, empezaron a tirar un poco del hilo. Vamos a ver un poquito cómo se fue extendiendo esto hacia las zonas. Bueno, sí. yo soy el representante de Alicante y, bueno, os voy a explicar un poco lo que hacemos allí. Allí, como somos más o menos gente afín, con las mismas características, los mismos preocupaciones y tal, entonces quedamos, hemos hecho varias quedadas para ver documentales, ahí se junta gente, luego salimos, nos divertimos y todo esto, ¿no? La cuestión es difundir el movimiento. Se supone que para que haya un cambio social y todo esto, primero tiene que haber una concienciación, buscar una masa crítica para poder tener un poco de fuerza. Entonces, básicamente, el movimiento ahora mismo se dedica a difundir una cosa que se llama Proyecto Venus. El Proyecto Venus es una especie de diseño social para resolver los problemas del mundo. Es muy ambicioso, pero es coherente, tiene su lógica y si investigas y rascas es muy interesante. En el foro tenemos también una revista que estamos haciendo voluntariamente entre todos, buscando, haciendo artículos, luego se discuten en el foro y es una revista virtual que, bueno, que sigue con el mismo ritmo de la difusión. En mi trabajo había un chico que me caía muy bien y mi jefe lo sustituyó por un semáforo. Era un tipo de estos que hace así el tráfico y ponía la plaqueta, ¿no? De, pase por aquí. Eso no es rentable, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos? Puso un semáforo en vez del tío y el tío lo echó a la calle. Hablan de que máquinas nos sustituyen. Yo digo, ya, están sustituyéndonos. Antes en los bancos habían 50 personas para atender a la gente, para no sé qué, para no sé cuánto. Ya no hay 50 personas. Ahí hay 2 cajeros, 1.000 euristas y 50 haciendo cola. Esto pasa en todos los sectores de la vida. La tecnología está avanzando y la sociedad sigue en el siglo XIX. En España, cuando se metió en la Unión Europea, nos pusieron unas restricciones para que no pudiéramos hacer mucha comida. No sé si habéis visto las imágenes de las naranjas cayendo al mar y todo esto, o la leche. ¿Por qué? Porque si haces mucho de algo, un alimento o de lo que sea, el precio baja y la gente se arruina. Entonces, hay unas limitaciones para que no haya abundancia. Sin embargo, la tecnología avanza, el mundo avanza, pero no podemos abandonar el dinero porque eso significaría un cambio. No podemos hacer las cosas gratis, entonces artificialmente hacemos que haya escasez para que el sistema monetario siga funcionando. Sin embargo, ya hay tecnología para poder funcionar. Hay muchas restricciones, están las patentes, hay una serie de cosas que hacen que el mundo se frene. El movimiento CX es un movimiento para ver el clima social. Lo ha dicho él, es un movimiento para entender cómo funciona el mundo ahora mismo. Y el mundo funciona muy mal porque hay muy poca gente que controla mucho y encima nosotros estamos ahora mismo, cada vez hay más paro, cada vez hay más desempleo tecnológico, que es lo que he dicho antes del semáforo. Hay una serie de problemas que no se busca una solución porque no es rentable. En Alicante hay un coordinador, yo no soy el coordinador de Alicante, cada zona tiene unos coordinadores, yo no soy el coordinador, yo soy simplemente un filosofante más. Y allí, pues, ya te digo, se hacen reuniones para explicar a la gente qué es el tema. Concienciar un poco de lo que queremos explicar. No nos pagan, esto es voluntario. La semana que viene vamos a hacer en una universidad, vamos a poner esta última película. Y se trata de difundir. Allí somos cerca de 20 o 30 personas. Nos lo pasamos bien, básicamente. Bueno, pues ante todo, buenas noches. Concretamente en la ciudad de Barcelona. Estamos colaborando, aparte de todos los voluntarios, principalmente estamos llevando el tema dos coordinadores, Sergi, y un servidor que seguramente muchos me conoceréis por Borcosigan. No es mi auténtico nombre. Qué raro. No, me llamo Juan, pero digo, hay tantos Juanes que mejor distinguir, ¿no? Básicamente hace aproximadamente unos 14 o 15 meses, se hizo concretamente en el mes de noviembre del año pasado, pues un encuentro que fue concertado por el Foro, Nacional, y entonces pues desde entonces pues seguimos haciendo actividades. Básicamente no solamente hemos hecho esas cosas, que ya de por sí, hay que pensar concretamente que regularmente, semana a semana, pues estamos todos los martes y jueves a partir de las 6 de la tarde en la calle Cubellas 2, local 2. El código postal 08. Bueno, lo repito. La cuestión concretamente es que, pues de igual manera que se funciona a nivel nacional, también a nivel local, funcionamos como equipos de trabajo. Las personas son personas voluntarias que de manera totalmente desinteresada, esto es importante, pues aportan pues, sus conocimientos, su experiencia. Y entre todos buscar maneras para hacer proyectos viables. Estamos ahora en la confección de un proyecto de, a nivel audiovisual, a nivel local, para potenciar las iniciativas de tipo cultural y alternativo a la sociedad actual. La verdad es que Vixi tiene mucha experiencia en la vida y se presentó, dijo, oye, yo he visto aquí esto, lo otro, quiero ayudar. En ese momento ella copiamos un blog para Mallorca, que es el blog que hicimos en Valencia, y sin quererlo ni beberlo, hoy es coordinadora internacional del movimiento Zeitgeist en el mundo. Ella lleva todo lo que ha sido el tema del doblaje de la película de Moving Forward, sí, todo lo que es la traducción. Hay que agradecerle que haya currado todo lo que ha currado para coordinar todo lo que conlleva el subtitulado de la película. Vixi es un ejemplo de trabajo para mí y para todos los que estamos aquí trabajando, porque a pesar de los problemas que tuvo técnicos y tecnológicos, ella ahora, a día de hoy, coordina, utiliza programas de la subtitulación, DubSub, YouTube, es una pasada de mujer. No puedo decir más. Nada, os voy a contar más o menos lo que me pasó a mí personalmente en Soria, ¿no? Yo estoy viendo los vídeos en internet y digo, ¿quién ha hecho esto? Y dije, ole, ole, ole, ¿quién ha podido hacer esto? Claro, no me voy a quedar de brazos cruzados, ¿no? Me puse a investigar en internet quién ha hecho esto, dónde ha salido. Y claro, lo que descubrí fue el Foro de Barcelona, primero. Eva y yo dijimos, oye, si hay gente aquí, ¿por qué no la va a ver en Soria, no? Y reunimos un petit comité, ¿no? Los más cercanos, nuestros amigos, los más cercanos, dijimos, oye, mira, vamos a hacer un llamamiento a ver qué gente le puede interesar este tema e intentar reunirlos en un sitio, ¿no? Y comentamos, ¿y qué vamos a hacer aquí ahora? ¿Sabes? Claro, repartimos todo, habíamos quedado en un bar y dijimos, vamos a dejar que la gente que se interesa por este tema, de ellos mismos salga el debate y la meditación sobre esto y a ver a dónde va y qué quieren ellos de esto. Porque el movimiento no somos nosotros que hemos repartido los panfletos, no son ellos, sois vosotros. Entonces, si entre vosotros o entre la gente que está ahí abajo, la gente que vino a la reunión, no debaten y no hablan y no surge verdaderamente el movimiento, para mí la cosa no tenía ningún sentido. Ahora mismo hay 13 activistas muy activos y unos 30 y tantos simpatizantes. Lo más sencillo es lo más efectivo, porque principalmente tú lo que haces es hablar con el que tienes al lado. Pero es de él, del que tiene que nacer su sentimiento de hacer un movimiento personal. Porque en el fondo es como que la gente siempre está esperando un líder, siempre está esperando que haya alguien aquí arriba o abajo o en un lado que le diga qué hay que hacer. Y esto no es el movimiento Zeitgeist precisamente, puede ser otro movimiento, otra cosa, pero esto así no funciona. Una campaña muy curiosa que se le ocurrió concretamente a Eva y a otro compañero, Carlos, hacer una especie de cuadro, pero que sea de una conservación más perenne para colocar en un bar. Pues lo que hicimos es un diseño un poco personalizado con la estética del bar y ponerle un soporte un poco duradero. Un cartón pluma, pues que es una cosa así de 5 milímetros. Entonces, el cartel imprimido normal se pega con pegamento de spray y te queda un cuadro pues más o menos robusto. Entonces tú le dices al bar que si lo haces para su bar, le haces el marco igual que los cuadros que él tiene, allí lo colocas, tenemos unos 10 colocados por ahí, y otros 20 que nos han dicho que sí, pero claro, lleva pues un proceso. Y eso ya no es la idea de que esto esté bien o esté mal, si no te gusta y el movimiento es tuyo y tienes una herramienta ya hecha, y si incluso te podemos ayudar, pues habrá mucha gente que diga, oye, yo puedo hacer tal, lo de los carteles diseñados para el bar, joder, si esto lo puedo hacer en cualquier bar, pues Eva te dice cómo hacerlo, otra persona te puede ayudar cómo diseñarlo, que habléis del movimiento, lo penséis y que cada uno actúe en consecuencia, porque Yo no soy el movimiento, deberíais serlo vosotros, pero me agrada ver gente como ahora que piensa cosas muy afines e intenta mejorarlas. Porque dentro del movimiento habrá mil fallos, como dice el propio Fresco, y mil historias que se pueden perfilar. Y si tú demuestras que es lo mejor y que está más perfilado, más optimizado, como digo yo siempre, pues será más válido, por supuesto. No es una cosa cerrada para nada. Siempre va a estar abierto a cualquier idea que mejore lo presente. En cualquier otra ciudad pequeña o aunque sea más grande también, se puede acceder a los medios locales. Siempre hay radios dispuestas a oír hablar de esto. Fíjate, en Soria hay registrados 5 y simpatizantes somos 30, o sea que flipa. También esto es muy complicado cuantificar las cosas cuando es un movimiento que nace del suelo, como quien dice, que digo yo, ¿no? Que es emergente. Entonces cuando algo emerge no sabemos dónde el núcleo. Aparece un grupo de gente que conoce la página y resulta que son 7 o 8 ya en su ciudad y se estaban reuniendo, ¿no? Entonces esto es importante saber que tenemos un apoyo, que esto no es ninguna locura. Es una semilla de algo que en el futuro pues creemos que va a dar mucho que pensar, que hablar y que hacer. Pues yo estaba en mi casa y un día me manda un enlace que dice: madre, tienes que ver esto. Y yo vi el primer documental, me quedé un poco sorprendida porque analiza una serie de temas y se queda ahí. Bueno, vale, yo lo que dejé ahí, lo vi, lo volví a ver, me hizo pensar, pero no me hizo moverme de alguna manera, ¿vale? Hasta que apareció el segundo documental. Cuando llegó Adendum a mis ojos y terminé de verlo, dije, vale, ya, es el momento. Yo tengo que hacer algo. Si hay gente en Barcelona, si hay gente en Valencia, habrá gente en Madrid. Voy a buscarla. Y yo de momento no hacía más que ver, leer, oír y callar. Y yo dije, bueno, donde hay que reunirse es en un espacio cerrado y hablar. Que veamos de qué va esto y esto qué es, qué nos pasa a cada uno con estas informaciones que nos llegan. Por esas cosas de la vida que parecen casualidades, y yo siempre digo que no lo son, que la vida te las va poniendo ahí para que las vayas usando, pues yo en ese momento y en este también estoy trabajando, dando clase en un centro cívico que dispone de un espacio bastante grande en Madrid, en un barrio. Lo puse en el correo, si alguien quiere venir a la reunión, apuntaros aquí, que tenemos un espacio, hay un lugar, y el que quiera que venga. 50 personas de repente, ¿no? Y gente que venía con su ordenador, y gente que venía con cosas bien vistas y bien preparadas, o sea, gente bien enterada y bien informada. Bueno, a partir de ahí fue como ¡buah! Empezó a entrar gente, y a la siguiente reunión que tuvimos como un mes después, ya la hicimos en otro sitio porque ya no cabíamos y había pasado un mes escaso. Por aquello de la mujer de cierta edad que controla el tema de los botones y esas historias un poco peor y que está en proceso de aprendizaje, y yo necesitaba ayuda, ¿no? Entonces hay dos personas que son más jóvenes, un informático y un ingeniero de técnico de sonido, que me están ayudando, nos estamos ayudando a trabajar. Se ha incorporado un montón de gente valiosísima que está por ahí. Hemos venido 9 personas de Madrid hoy en representación. Estoy aquí en representación de Grupo Pontevedra, que son una gente que está por ahí. Hoy hemos venido 4. Hay un par de personas más que todavía no hemos contactado. Nosotros somos, digamos que, la parte embrionaria de todo esto, ¿no? Habéis visto pues, la gente que empezó, la gente que lleva mucho tiempo currando muy duro. Nosotros somos la gente que se acaba de conocer, ¿vale? Lo nuestro es, nos conocimos ayer, hoy vinimos a Barcelona, mañana haremos una conferencia. Es gente que por diferentes motivos ha llegado a conocer esto, pues uno viendo el vídeo, el otro pues se lo contó un amigo. Deciros que supongo que habrá gente aquí también pues que no está muy metida en esto, que tiene sus dudas o que no sabe a dónde ir o qué hacer. O sea, nuestra experiencia es muy breve, muy limitada en cuanto al grupo en sí. De hecho, ni siquiera tenemos coordinador oficial. Yo estoy aquí un poco más que nada porque pregunté, bueno, ¿quién es el pardillo que se va a ir arriba? Y me dijeron, ¿te tocó? Lo que te digo, no tengo mucho más que contaros ni mucho más que deciros, simplemente animaros a los que no estáis todavía decididos o no estáis en ningún grupo en vuestra provincia, que os impliquéis, porque os pasarán cosas como de estar leyendo un foro en internet y leer textos detrás de unos nicks que no significan gran cosa, a venir aquí y ponerle voces a esos textos, ponerle caras a esas voces en el Steamspeak, simplemente eso. No, el relato mío, la historia, pues será más breve. Si la que habías contado tú era pequeña, la mía lo es más todavía, Porque básicamente llevo una semana desde que me apunté en la página y entonces, bueno, la historia, una historia estándar, chica conoce chico, chica ve documental, chica pasa documental a chico, chico ve documental. Entonces, claro, esto son cosas que las ves, resuenan en uno, ideas, mucha gente que veo aquí también ha llegado a este movimiento por una afinidad ya, porque ya ves, con los años de experiencia, sobre todo cuanto más años tienes, que algo raro ocurre. Te vas dando cuenta de pequeñas cosas, vas viendo, te vas haciendo la pelota. Lo bueno que tienen estos documentales, cuando salió este desde 2007, es que reúne esa información y le da un sentido general, donde dices tú, bueno, es que ya empiezas a atar cabos, aquí me cuadran muchas cosas. Y en fin, a partir de allí me entero que existe este foro, como mucha gente. Veo el grupo en Facebook, un día me apunto en Facebook, que nada más no lo usaba, me pongo un día y de ahí vas a parar al foro. Claro, ahora mismo estoy representando a Tarragona. Tarragona estaba dormida, he visto la información en el foro, que todavía hay mucha, estoy en proceso de aprender todo esto, de ver todo lo que hay allí. Claro, hay wiki, hay foro, hay no sé qué, hay un montón de cosas. Entonces, bueno, hay que asimilar todo eso, porque hay mucho más contenido aparte de lo que hay en los documentales. Luego los documentales, los que los habéis visto prácticamente que sois todos, es un tipo de documental que con verlo una sola vez no es suficiente. Incluso conviene hacer un ejercicio, bueno, yo por lo menos personalmente pienso que un ejercicio bueno es cogerlo y comprobar cosas. Yo un día me puse, por ejemplo, con el tema del primero, de los astros, que si la constelación no sé cuánto, que apunta hacia el este, el nacimiento de la Virgen. Cogí el Stellarium, que es un software muy interesante para ver el tema del movimiento de las estrellas, me situé en el año 1 y efectivamente comprobé esos movimientos y esas cosas, y sí, son cosas ciertas. Es un ejemplo que pongo porque, claro, son cosas comprobables las que hay en esos documentales. No es una cosa que tengas que hacer un acto de fe y creerte aquello que ves allí, ¿no? Sino que hay mucho más. En principio empecé yo solo, claro, dije, bueno, pues abro ya el foro de Tarragona, estaba allí puesto el título, y digo, ya lo inauguro, ya está, y me autoproclamo coordinador, que total, me coordino yo a mí mismo, pues ya está. Entonces, de momento es así. Y ahora mismo está el germen de Tarragona, la semilla recién plantada. Y luego supongo que de aquí a un año, cuando nos volvamos a ver, pues contaré historias. A ver, sí, el doble del doble, o puede ser cualquier cosa, o elevado a cualquier potencia. Bueno, yo soy Lorena, él es Emilio, y empezamos en Valencia. Empezamos con ellos, Emilio casi desde el principio. Yo llegué poco antes de la primera quedada nacional, el año pasado. Decidimos, por razones distintas en cada uno, coger la mochila y salir. Lo que no sabíamos era lo que nos íbamos a encontrar, ¿no? Nos fuimos encontrando con la situación de que íbamos a pasar por muchos países de Europa y el movimiento pues estaba en todos sitios y nos daba también el mono de seguir trabajando, seguir ayudando. Así que decidimos empezar a contactar con gente de otros sitios y ver si podíamos pues ayudar, aunque no hablásemos su idioma, bueno, nos manejábamos en inglés, y empezamos así contactando con gente de otros chapters, otros sitios, y empezamos en Alemania encontrándonos con el coordinador alemán en Frankfurt. Recorrimos toda Europa tratando de encontrar a la gente, muchos nos los perdimos por el camino porque no estaban formados del todo, pero tuvimos la suerte de asistir a la primera reunión en Ámsterdam, a la primera en Frankfurt y en Estocolmo, que ya lleva mucho tiempo. Bueno, como no teníamos muchos recursos, bueno, básicamente no teníamos nada, porque salimos y empezamos a darnos cuenta de las necesidades que teníamos impuestas desde fuera y las necesidades de verdad que teníamos que cubrir. Y entonces, como no teníamos recursos, intentamos llevar con el boca a boca recursos de un chapter a otro. Entonces, de Frankfurt, por ejemplo, donde estuvimos haciendo activismo, nos llevamos los flyers, los famosos flyers, por ejemplo, y muchas ideas a Estocolmo, donde el grupo ya estaba muy madurado, muy cohesionado, y intercambiamos los recursos con ellos para llevarlos de boca a boca, en persona. Lo llevamos luego a Ámsterdam, donde organizamos la premier con los chicos de Ámsterdam, y vivimos un poco los estadios en los que ya había estado, por ejemplo, nuestro chapter, porque ya era más antiguo, y pudimos ayudarles, darles un montón de consejos en organización y en un montón de cosas. Sobre todo cuando llegaba gente nueva, se agobiaban un montón porque no sabían cómo canalizar toda esa energía que llegaba nueva. Sí, sí. Pero sí que se nota que como no hay ninguna manera oficial, o es simplemente cómo se organiza, depende de qué sitio, de qué país, la gente se organiza como mejor sale. Y nos motivamos muchísimo más al ver que había gente ahí fuera que también estaba haciendo las mismas cosas, y ellos a su vez, al recibir gente de otros sitios, también se dieron cuenta que se estaba moviendo y no era solo en su ciudad, y que esta comunicación que tenemos por internet pues se vaya haciendo más normal, vernos de cara a cara y hablar, que bueno, es mucho mejor, obviamente. Hemos experimentado que cuando lo ves en persona es como si fuese más real, en realidad no lo es. Y entonces llegamos un poco a la conclusión de que sí, de que estamos muy contaminados, pero que no estamos podridos todavía. Entonces hemos recuperado la esperanza totalmente en la gente. Y bueno, por otra parte hemos encontrado, si quieres comentar, hemos encontrado que sí que hay un problema muy grande contra el que nos damos como contra un muro. Hay quien opta por pues luchar contra un problema social en concreto, cosa que no está mal en absoluto. Hay gente que opta por luchar contra otra, pero hemos encontrado incluso enfrentamientos entre distintos colectivos que luchan contra distintas cosas que en el fondo tienen el mismo problema de raíz. Entonces pensamos que hay demasiada energía malgastada así, y lo más importante de lo que hemos tenido que darnos cuenta es de que todo el mundo tiene buenas ideas, de que todo el mundo haría, pero no tenemos tiempo. No tenemos tiempo porque tengo que estudiar o tengo que acabar el tal, o porque tengo que trabajar, estoy muy cansado, tengo mi familia. Entonces esas ideas se quedan esperando el momento, sin tiempo, para luego ir, claro, intentando cambiar el mundo. Porque generalmente estamos todos muy acostumbrados a la vida consumista, a comprar cosas que no necesitamos o que por ahí creemos, obviamente nos han creado la necesidad de creer que lo necesitamos. Eso es lo que hace que la gente tenga que trabajar más, y al trabajar más no tenga tiempo para nada, cubriendo simplemente nuestro pequeño consumista que tenemos dentro, ¿no? Estamos todos luchando constantemente con intentar mantener un nivel de vida que es siempre similar al que tienen los demás, y eso nos quita tiempo para absolutamente todo. Realmente las ideas están en todas partes, pero hay quien no tiene siquiera energía para estar inspirado, y hay quien, aunque la tenga, no tiene tiempo. En resumen, la verdad, ahí fuera hay un montón de gente maravillosa que está ayudando. La verdad, es muy difícil que no ayuden. Estando en la mitad de la calle, en cualquier sitio, siempre hay alguien que te da la mano, que te da la mitad de lo que tiene, aunque no tenga nada, él te da la mitad de su nada. Sí. Que hay un montón de gente buena y que todavía podemos hacer algo para que se nos escuche, porque en definitiva es lo que queremos. Estoy seguro que si hubiera habido algún patrocinador, esto hubiera ido más rápido, seguro, segurísimo. Pero ha ido mejor porque han colaborado miles de personas para hacer una película. O esas personas que están por ahí participando son miembros del movimiento que han querido ayudar a Peter para hacer la película. La película ha tenido, os supongo que lo sabréis, un éxito grandísimo. La colgamos en internet el día 26 o 27. Y ya tiene 2.600.000 visualizaciones. Y cuando te asomas y ves a 315 personas esperando y no tienes ni idea de cine, ni has hecho tú la película y tienes que organizarlo, pues la verdad es que da un poquito de miedo. ¿Sabéis que ha sido Addendum y Zeges Movie las películas más vistas de toda la historia de internet, con 150 millones de visionados, y que se dejaron en el primer año, que se dejaron ya de contar porque no paran? Se dice pronto, 150 Fíjate. Millones. Y la verdad es que esto sigue y sigue y sigue, y bueno, esperamos que Moving Forward tenga el éxito que nosotros creemos, que no es el que la vea mucha gente y se queda en el sofá. Lo que esperamos es que la gente se anime a participar y ayudarnos. El doblaje ha hecho mucho daño en este país, gracias a quien todos sabemos, porque él habló del señor Franco, utilizaba el doblaje para censurar absolutamente todas las películas a nivel de audio. No solamente cortaba todos los besos, sino que modificaba frases directamente. O sea, la Casa Blanca que se vio aquí no es la misma que se vio en el resto del mundo. Entonces, así, todos los años que siguieron, se consiguió generar una generación, varias generaciones de gente que directamente no ha aprendido el inglés pasivamente, como pasa en el resto de Europa. Sí que el inglés está bastante más extendido, porque se subtitula así, pero para las películas de dibujos, para los niños, pero luego más adelante las películas súper comerciales de Estados Unidos, que son las que llegan a todas partes, sí se ponen en versión original y la gente aprende pasivamente. Para cambiar el mundo en el que vive cada uno, primero tiene que cambiar cada uno, porque si no, no hacemos nada. O sea, tienen que cambiar todos los hábitos, y es algo muy potente, muy general. O sea, tampoco lo están planteando como la solución a todos los problemas del mundo, sino por lo menos un camino hacia algo que sea bastante distinto a lo que estamos generando desde que existimos, que es escasez, miseria, pobreza. Y también ha habido que pasar por todos esos periodos porque no sabíamos, ¿no? Y no teníamos el nivel tecnológico que tenemos ahora y que tenemos desde hace más de 40 años, pero ahora podemos hacer todo eso. Hay recursos porque se han cedido gracias a, pues eso, a que gente que tiene los recursos que hacen falta para poder llevar esta empresa a cabo. Empresa, lo digo como un objetivo, no es una empresa, ni muchísimo menos. Esto no es un movimiento que se queda aquí en Valencia, en Barcelona, es un movimiento nacional, español, es un movimiento internacional, está en todos los países y gracias a todos los países hemos conseguido pues que todo sea experimentado, probado hasta el máximo y poder ser mejorado por todos y cada uno de nosotros. Aquí, como habéis visto antes con toda la gente, pues hay de todo. Básicamente lo que nos une y por lo que estamos aquí hoy y estuvimos el año pasado en Valencia y esperamos seguir muchos años y ir avanzando y juntando cada vez más gente, es una dirección, es un movimiento que va hacia una economía basada en recursos. Básicamente es una economía no monetaria en la que no existe el dinero y todo se basa en aplicar el método científico al bienestar social. El movimiento CEIGIS, que como bien sabéis, pues trata de crear una conciencia a la gente, darles cuenta de cómo está el mundo y que se den cuenta también de cómo puede cambiar, que hay una alternativa. Siempre he sido consciente de que el mundo estaba muy mal, pero claro, cuando me decían ¿y tú qué harías? Es una pregunta difícil. Hay que partir de la educación. La educación es el principio de cualquier cambio. Entonces, teniendo en cuenta esta dirección, surge el movimiento. Y el movimiento está compuesto por sus activistas. Activistas en el sentido tradicional de la palabra, pero también en el sentido de que es gente pues, que básicamente pasa de ver el mundo, de tener un mayor grado o menor grado de conciencia, pero pasa a dar un paso más, que es el de decir, vale, el mundo está mal, y yo quiero ayudar a resolverlo, quiero ayudar, quiero ser parte activa de este cambio. Entonces, funcionamos con coordinadores. Es un proceso abierto, es un proceso vivo de definición de las funciones de cada uno, de cómo debe de funcionar internamente todo este tipo de cosas, cómo se elige quién está coordinando un proyecto, cómo decidir si ese proyecto está o no en la dirección del movimiento. Todo esto es un proceso muy complicado, pero también muy importante porque, al fin y al cabo, nosotros buscamos una dirección y es muy fácil que en cualquier momento, por un motivo o por otro, esta dirección se vea alterada. No sé, personalmente para mí sería una pena, y porque a mí me gusta el movimiento en la dirección en la que va y creo que si estamos aquí juntos es porque todos coincidimos en esa dirección. Entonces, en principio, pues se trata de esto, de asegurar un poco que la cosa va funcionando y que la cosa va funcionando cada vez mejor y se va actualizando constantemente. Intentamos aplicar un poco lo que es el método científico también a la organización del propio movimiento. También puede surgir a lo mejor discrepancias, puede haber gente que diga, es que yo esto no lo veo, yo no creo que debiera hacerse de esta manera. Y gente que diga, pues yo creo que debería hacerse de esta otra, tal. En caso de estos posibles conflictos que puedan surgir, se está aplicando a nivel internacional y bueno, pues es un, como decía, es un proceso vivo que tenemos que estudiar entre todos y tratar de optimizarlo lo máximo. Pero se utiliza una cosa que llaman el consenso racional, que básicamente pues es tratar de crear consensos basados en la razón del movimiento, o sea, la razón de la dirección en la que vamos. Y para ello, pues, si por ejemplo en una reunión del Chalter de España estamos todos ahí que no sabemos para dónde tirar con un proyecto o cualquier cosa, pues lo llevamos, por ejemplo, a nivel europeo y lo ponemos en común con el resto de coordinadores europeos y el resto de coordinadores europeos, si tampoco lo ven claro, lo llevan a nivel internacional. Porque al fin y al cabo, aunque nos estemos organizando por estas viejas fronteras, todos tenemos muy claro que esto es un movimiento internacional y que todos vivimos en la misma tierra, en el mismo planeta, y que eso es lo importante. Las cuestiones de dinero pues es un tema espinoso siempre, pero desde el movimiento se deja muy claro que el activo principal es el tiempo de cada persona. Aquí no estamos para abrir una cuenta corriente y pedirle a todo el mundo que nos ingrese dinero, no, eso no es el movimiento CEIGIS. El movimiento CEIGIS es gente que quiere cambiar y que se juntan para cambiar en base al tiempo que pueden ofrecer. Eso no quita que, desgraciadamente, todavía estemos viviendo en la sociedad que vivimos y que para hacer muchas cosas hacen falta dinero, por ejemplo, pues para imprimir estos flyers, para comprar comida, pues yo qué sé. Debe quedar muy clara la forma en la que los chapters se financian. La norma, digamos, a nivel global, consiste en no estar pidiendo dinero para acumular dinero en una cuenta bancaria, a ver qué puede pasar y entonces lo gastamos y entonces decidimos a ver cómo decidimos cómo gastamos ese dinero, ¿no? La manera en la que se debe de funcionar es, tenemos este proyecto necesita este dinero porque ya hemos averiguado cuánto cuesta y cuesta esto, y en base a esto pues vamos a ir juntando dinero lo que podamos, y en base a lo que podamos pues se hará el proyecto mejor o peor. Nos hemos dado cuenta que necesitamos organizarnos mejor porque cada vez somos más y queremos hacer más cosas, y al ser un movimiento no jerárquico, pues eso es una cosa a la que no estamos acostumbrados ninguno, y entonces queremos articular. Eso no significa que sea no jerárquico, no significa que no tenga organización y que no tengamos estructuras y que tengamos herramientas para manejarnos. Entonces, en ese proceso estamos, y tenéis la suerte de que podéis participar activamente. O sea, yo no soy coordinador, no soy nada, llevo 5 minutos en el movimiento, me conecto a la herramienta TeamSpeak por las noches, y en cuanto hay 2 o 3 personas, oye, ¿os apetece que trabajemos en el estatuto? Es un documento abierto, te conectas, empezamos a debatir, oye, este párrafo, ¿cómo va? Y así funcionan todos los equipos del movimiento. En este caso estamos definiendo el estatuto, pero se está trabajando en traducción, se está trabajando en 50.000 cosas, y simplemente animaros a los nuevos a que no hay ningún tipo de cortapisa y podéis participar en cómo queréis que sea ese tipo de movimiento que estamos intentando definir cómo organizarnos mejor en el mundo. Lo que hago yo es bastante sencillo, es recoger a gente que va bastante perdida, que es lo primero que nos dimos cuenta, es que había mucha gente que entraba en el foro y decía, Dios mío, ¿qué es esto? Entonces, lo que hacemos es coger a la gente que se quiere apuntar, no sé si habéis visto que pone quiero ayudar en el foro. Todos los que entran por aquí es como si dijéramos gente que al final se pierde de una manera u otra, empieza a entrar y no sabe muy bien dónde entrar. ¿Qué es lo que hacemos? Intentar facilitarle a esta gente que va un poco perdida, que no tenga que entrar en el foro a buscar los grupos donde están, o si me tengo que apuntar o dónde tengo que apretar y tal. Intentamos ayudar de esa manera, pues facilitando la información, dando los links, dando los correos o lo que haga falta. La idea es coger a la mayor gente posible e intentar coordinarla de una forma un poco organizada. ¿Cuál es el problema? Que la mayoría de estas personas, igual que no han indagado en el foro, no han entrado hasta el final, denotan un poco de falta de interés. Lo que suele concurrir en que cuando mandamos el correo para confirmar que esa persona se ha puesto en contacto, no ha desaparecido. Pero sí, hay una afluencia fuerte, contamos que de 100 colaboran 3, pues son 3, o sea, son positivos. Y hay mucha gente pues, que obviamente ataja, va a los grupos, se une él solo, y entonces a mí ni me conoce, o sea, yo no existo para esa persona porque ya tiene suficiente capacidad y sabe manejar suficiente las herramientas como para él solo apuntarse y tal y tal. Fecha de hoy hay 200, ¿no? 200 personas en 3 meses, una cosa así. También Moving Forward le ha dado un empujón, y yo pues instaría de aquí a cualquiera que tenga ganas de echar una mano con esta tarea en concreto, que es bastante sencilla, o sea, coger correos y añadir links, leer sobre todo, y sobre todo buscar información. No solemos dejar al azar que una persona nos dé un vídeo de YouTube o nos dé una... Yo tengo una productora y tengo no sé qué. Yo no lo dejo al azar, siempre intento indagar hasta el final y ver que realmente esa productora existe, que esa persona tiene la productora, hasta qué punto de profesionalidad la productora nos puede ayudar, qué recursos nos facilita, si realmente todo es gratis o nos está intentando vender la productora, que también estas cosas también pasan. Los que estamos aquí, los que estamos hablando y tal, no somos nada diferentes de vosotros, no somos personas especiales que hemos tomado decisiones especiales, solo somos personas que tal vez nos hayamos enterado un poco antes. Lo que quiero decir es que todos los que estáis sentados aquí ahora, somos nosotros hace un año, medio año, 6 meses, mucha gente intentará colaborar de forma activa, mucha gente pues no lo va a ver conveniente por lo que sea, gente que podrá, gente que no. Pero realmente la fuerza de CGIS no está de aquí para aquí, la fuerza de CGIS está, señores, de aquí para allá. Que lo tenéis que llevar todos vosotros dentro, nada de que lo que nosotros, yo, este señor, cada, os podamos decir, o incluso Peter y Joseph, no tiene mucho sentido. Es algo que todos y cada uno de nosotros tenemos que asumir muy bien. Y a partir de ahí, obrar en consecuencia, saber qué hacemos, dónde colaboramos, si queremos o no. Gracias a todos.